totales, hablando de totales, en realidad a mí me dieron ganas de tomar unos mates, ¿no? Digo, por el tema esto del Zoom, calentar agua, qué sé yo, ¿no? No, no asocio ese Zoom con el tema del Zoom del soy una novedad, ese para calentar agua para el mate. A mí me dieron ganas... ¿Ese es el nombre? A mí me dijeron que era ese el nombre. Ah, hay tantos mitos soy sobre ese. Y que es un uruguayo. Claro, que es un invento uruguayo que significa soy una novedad. Y que le puso Zoom como el sol. Por eso, en serio. Bien, bueno, sí, la verdad que de los uruguayos se puede esperar. Yo lo asocio más al Zoom de una cámara fotográfica. A mí me sonó el Zoom de mate y me dieron... Porque aparte es con Z. Claro, pero... Como Z Bocio, uno de los integrantes de Soda. En mi barrio, cuando uno dice Zoom, es el Zoom del agua, ¿está? Disculpame si soy canaria. Oh, qué horror, mal yo. Y cuando Martín Quiroga dice zum, todos saben que viene con zumbador. Ah, bueno, zum también puede ser esta hora justo en la nostalgia, el boliche zum. Todo uno, ¿cómo relaciona la vida? Yo lo asocio. La mente humana es... Con Leonardo Zum, aquel... El Leo Zum de Defensor Sporting, a ver. También lo podemos asociar con una zunga. Esa es tu cabecita retorcida, que vaya uno a saber en qué estaba pensando. Pero no, lo que estábamos escuchando era el tema Zoom del disco Sueño Estéreo, editado por BMG en el año 1995. Este álbum, que tan solo a 15 días de su edición en Latinoamérica, se convirtió en disco de platino. ¿De quién estamos hablando? Obviamente, decilo, nene, es tu momento. Te dejo a vos. Estamos hablando de Soda Stereo, nada más y nada menos. Soda Stereo, no me gusta mucho a mí Soda Stereo. La venta sí, viste, está meterla fría de una, pero no es una banda que... ¿A qué? ¿No te gusta? No sé, en realidad no me cae bien Cerati, son esas cosas que me caen mal y no tengo como un argumento sólido con el cual... ¿Y no será que no te cae él como solista? Y... Claro, o sea, no, Soda Stereo no me pasa. No, es que a veces pasa, cuando algo no se siente, no se siente. Es cuestión serio, de piel. Soda Stereo, ¿no? No sé, me parece... Cerati es muy tranquilo, así, muy o sea, me encanta decir... No conozco nada de Soda Stereo, como tampoco para andar diciendo que es un mal grupo. Pero me pasa que, o sea, no me mueve, ¿viste? De repente yo decía, no sé, Los Piojos, está, capaz que me llama un poco más, o no sé, Los Redondos me llama un poco más. Soda Stereo me parece tienen como... Tienen más pique Los Piojos. Claro, no sé, me suena eso de Stereo. Los Piojos te suena que te pica. Basta, pero hablá de eso de Stereo, que hay gente que sí le gusta eso. No, lo que pasa es que en mi caso particular, eso de Stereo me gusta. No soy fanática, me gusta porque me tocó en mi realidad de adolescente, como todo. ¿Quién te tocó? La música, a mis oídos. ¿En grupo te tocaron? Claro. En grupo, justamente, estamos hablando de Cerati, Bossio y Charlie Alberti, que a principios del 82 se unieron para formar esta banda. No sé si saben, pero en sus comienzos, bueno, medio tranquilo, empezaron después a tocar en alguna discoteca. Luego, bueno, todo lo que fue el circuito under de Buenos Aires, se lo hicieron todo. Tenían pica con consumo estos, ¿no? Estaban más o menos en la misma época, entonces era como que estaban ahí saliendo, haciéndose conocer un poco Sumo. Los Twists eran otros que estaban de la época. A ver, los Twists eran bien con Pipo Chipolati. Claro, ese pibe está mal de la cabeza. Es un fenómeno. Por eso te caía. Sí, es un crack. No, te decía lo de Sumo, porque una vez estaba mirando un DVD de Sumo y toda la gente arrancó a cantar, no sé cuánto. Luca no se murió, que se muera Cerati, claro. No, pero en realidad tenían pica, sí, pero también en el Café Einstein, ese un bar de los under que había, una vez se juntó Luca con los de Soda, subieron y cantó un tema de Sting. O sea, tenía una rivalidad, pero la rivalidad más grande que había era con los Redondos también. Había. Ahora, pero yo te digo un par de temas, seguro que los conocés y que alguna vez los cantaste. A ver. Por ejemplo, Te hacen falta vitaminas. Tirame el estribillo. Había... No, pero el reclame de Malteña lo sacás. Te hacen falta Malteña vitaminizada. Vitamina. Bueno, es una canción. Ah, no, era de Malteña. Malteña se robó y le cambió mínimamente la letra. Oh, ya. Que estaba el pibe atajando. Y se tiraba para todos lados. Malteña tiene vitamina. Oh, después creció y atajó un Peñarol. Mauricio era el nombre. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, está bien, no importa, yo no me meto. No, ¿y me otro meto, tema está? Ese te has dado cuenta antes. Otro, Trátame suavemente, temazo. Suavemente conozco a Elvis Crespo nada más. Bien. Mira, estribillo. Ah, ese era medio lento, no te lo puedo cantar porque no me permite justo el mismo soy, pero era como... Lo único que conozco de Soda Stereo es el Gracias Totales. Claro. Tan trillado en Gracias Totales. Pero ¿quién no lo dijo alguna vez? Sí. Te dan un micrófono o estás hablando para un montón de gente y decime si no terminás diciendo gracias totales. Como que fueses el único crack, ¿no? Como que fueses el crack, el primero que lo hace. Mirá cómo lo asoció, onda. Mirá que... Aparte, ¿viste lo que dijo Cerati? Cuando, después viste que cuando se quedaron sin plata, viste que Soda Stereo, ¿qué hizo? Volvieron, como vuelven los grandes, ¿no? Cuando se quedan sin plata. Y se juntaron y le preguntaron qué iba a decir para el último recital en lugar de ese gracias totales. Sí. Olas totales. No. Pero el detalle no fue que fue olas con H. No, era el olas de olas porque oceánica. Fue oceánica. Claro, porque fue después del tsunami. Entonces el muchacho tenía un poquito de... No, no te puedo creer. Es bueno. ¿En serio? En serio, sí. El muchacho tenía eso, ese humorcito. Humor negro. Ahí que lo... El que le gusta a ustedes. ¿No? ¿Cómo no? Algunas cosas sí. Me acabo de ver el flash. O sea, vi a nuestro operador Rubén Vázquez con una radio en su oído. Y volví una a esa pica. Época. Claro, volví a esa época del veterano que va a ver el fútbol. Que se pone la radio acá. A la cancha chica. Claro, va con la cantora al oído para que le relaten lo que él está viendo, ¿no? Bueno, les cuento que estos temas que te nombraba hace un ratito, el de Estás en frente a una mina, Trátame suavemente, Un misil en mi placar, entre otros, fueron los temas que estaban en el primer disco de Soda. En realidad después aparecieron en un par de discos más, como toda banda que saca sus éxitos o sus no sé qué, o su show en vivo, el de Unplugged en TV, el ha sacado mil millones de Stereo. Cada dos años se reedita un DVD hecho por alguien y una compilación, todo. Tienen 50.000 recompilaciones. ¿Qué pasa? Algo que en realidad los impulsó un poquito en sus comienzos, hace dos años, ponele que, imagínate, vos tenés tu bandita, PPP, Garage, tranquilo, circuito under, tranqui panqui, te pinta un día un toque en un festival de rock. Y vos decís, estamos mejorando. Si te va bien ahí, capaz que la pegás. Y después te pinta, pero ya que te traicionás tus principios de que somos la banda de Garage. Y depende, está esa discusión, ¿no? Pero no. Yo creo que imagínate, si te dan la posibilidad de tocar en el Festival de la Rock and Pop junto a INXS, ¿qué decís? Con Michael Hutchinson. ¿Qué decís? Me cuelga. A mí me cuelga hacer eso. El cantante de menos mal también. Que aclaraste. Claro, se vieron colgado bárbaro. Se colgó, dijo, me cuelga esa idea. INXS, yo me acuerdo, porque yo cuando era chico juntaba el álbum de Rock Cards. No. Que eran álbumes de figuritas de rock. ¿Quién lo vendía? Que los cantantes... ¿Alfonso Carbone lo vendía? No, era complicado conseguir las figuritas. Y yo tenía las Rock Cards. El programa que viene, les voy a traer el álbum de las Rock Cards. No, olvidate igual, nene, no te preocupes. Fotos de Poison. Lo leemos al aire. De Deep Purple. Sí, vamos a reeditar. Así como cuadro de fútbol. En la voz de Poison, fulano, que era un rubio. Bien. Guitarra. Y hacemos como un juego. ¿Y lo tenés guardado o no lo usaste para la línea para el fuego? No, lo guardé... Porque de chico demuestra que a mí me gustaba. Yo quería aprender de música. Después no sabemos qué pasó. Se quedó con la idea de querer aprender. Tengo ese álbum. Y arriba tengo el de parodistas de este año, que salió. Que están todas las fotos de cíngaros, de nazarenos, con las bajadas. Un cíngaro va a nacer. Aldo Martínez, haciendo la foto de Aldo Martínez, sí. Yo digo, a ver. Qué precioso. ¿Qué me dicen con esto? En el Festival de Viña del Mar se presentaron en el 86. ¿Y saben lo que sucedió? Hubieron 120, no te rías, 120 casos de histeria colectiva. Sí, no. Explícame, por Dios, qué es histeria colectiva. Que están todas las chicas como locas y una le pega a la otra y la otra le pega a la otra y es tipo efecto dominó. Yo no entiendo, pero es como que en todos lados te cuentan eso, como gran hazaña o bueno. Lo que debería ser el piso, ¿no? Una laguna. ¡Ay, qué precioso! No, pero justo sí, ahora lo que pasa que parece que son una especie de los Beatles en Chile, estos muchachos de Soda Stereo. No se sabe por qué pegaron tanto o más que en Argentina, en Chile. Bueno, nombraste a los Beatles, en realidad nada que ver, ¿no? Pero sabías que sacaron un disco producidos por un guitarrista que tocó con Paul McCartney y con John Lennon. ¿Sabías? Sí, sabía, sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba Rudolf Stratos. ¡Dando! ¿El de la guitarra? ¿El que hizo la Stratos Caster? Se asoció con Caster después. Con Caster hicieron la Stratos Caster. No, pero capaz que, vos digo, tú lo comparaste con los Beatles, yo qué sé, capaz que porque sacaron algo de ahí. Por el tema de la histeria colectiva y eso. ¡Ah! O sea, ¡qué bueno que me la aclaraste! No, no es mi día hoy, ¿no? No, estas cosas pasan, o sea... Pero tiene eso Soda Stereo, ¿no? No sé, la cosa que digo, Soda Stereo la verdad que tiene varios así cosas remarcables, ¿no? En Argentina No te digo que son Gardel, pero son. Sí, Gardel. Hay como una cosa de Cerati. Que ahora Cerati yo lo he visto más con qué minitas anda y a qué fiestas va. Lo que pasa es que vos lo separás, no separes a Cerati de Soda Stereo. Soda Stereo es un sentimiento Soda Stereo en sí, el grupo. Soy sodero. Yo, mira, puedo ser fanática de Soda Stereo sin importarme un pito lo que pasa con Cerati. No, me parece que eso es imposible. Ah, sí se puede. Sí se no, puede. Me parece que está bien, vos decís que a vos te gusta la banda y no individualizás a ninguno de sus integrantes. ¿Qué pasa? ¿Vos cuando eras chiquito no te gustaba Batman y Robin juntos, las aventuras? Después se separó, Batman solo es una perrada. Y Robin menos porque pero, por no pueden aparecer. Los pericos, ¿no? Sí. Tenés los pericos. Sí. Se fue Baiano. Claro. Dan lástima los pero pericos. Ahí se fue un integrante. Estamos hablando de Soda en su conjunto y los integrantes por separado. Pero claro, por ejemplo, a mí Baiano por separado no me gusta. Los pericos, sin el Baiano tampoco. Pero los pericos como los pericos sí. No, los pericos con el Baiano. Bueno. No es lo mismo los pericos sin el Baiano que con el Baiano. Son bueno, dos cosas distintas, completamente. Perfecto. Pero llevándolo a Soda Stereo, es lo mismo. Soda Stereo, todo junto gusta, todo es Soda Stereo. Digamos, integrante de Soda Stereo separado, no gusta. O puede gustar, o no. ¿Tenés, querés hacer la votación? ¿Te gusta Soda Stereo con Alberti, Bossio y Cerati? ¿O te gusta? Es que no existe Soda Stereo sin, ese es el tema. Y en cambio, los pericos sí existen sin el Baiano. Ahí es punto de ella. Ahí es punto de ella. Se supo explicar. Ahí sí. Ahí. Seguimos entonces con ahí un poquito más de Soda Stereo. ¿Les podemos decir que algo más de información así les gusta? Yo qué sé, ya me aburrí en realidad de hablar de la historia. Saben que se separaron, como bien decía el Varilla en su momento, y dijeron, vamos a separarnos. Pero antes de separarnos dijeron, no vamos a separar capaz que de aquí a 2 años. Entonces curraron un poquito más con la idea de que se iban a separar. Llegó el momento y dijimos, ta, ahora sí nos separamos. Pero vamos a hacer una gira de pedida. Sí, no, siempre curraron la tuvieron muy clara. 4 años currando con que me voy, pero todavía no, me voy, pero me voy despacito. Y me despido. Pero pará, ¿está mal? Pero mirá que... No, uno espera. Es ser inteligente. Pero mirá que me voy, mirá que me estoy yendo. Ojo que me voy a despedir. ¿Sabés cuándo anunciaron que se iban a despedir? ¿Cuándo? 1 de mayo del 97. Día del trabajador. Y sí, dijeron, bueno, no trabajo me más. Parece que nosotros podemos decir que a fin de año probablemente termine No es lo que parece. Así que... Arrancamos mejor que termine en agosto. Vamos a hacer un gira de despedida. Vamos a arrancar por los barrios despidiéndonos de cada uno de los familiares. Todos, en las plazas. Sí. Hagamos un programa abierto al público. Ahora que decís plaza. Viste, estamos cerca de la plaza de Entrevero. Shh, no des la ubicación que nos van a localizar. Capaz que nos vienen a buscar, ahí nos golpean, no tiran tomate a la salida. Estar sentado en la plaza de Entrevero hasta ahora debe ser lo más angustiante. Porque hay como una casa de que vende discos. Uruguayo. Entonces sacan parlante afuera. No vende discos uruguayos, vende discos tristes. Porque la música que pasa siempre es triste. Entonces te ponen canto popular con este día. Va, con esta noche, mejor dicho. Y vos estás ahí sentado en la placita del banquito, solo. Bueno, mira que si es domingo es peor, porque domingo la gente se suicida. Ah, para mí el domingo es el día que la gente más se suicida. Sí, totalmente. Hay que soportar un domingo. Y bueno, lo vamos a dejar entonces ahora con un poquito más de... No de Soda, para gusto del nene o no gusto del nene. Capaz que lo dejamos con Cerati. Pero Cerati, yo no sé por qué... Cuando se separaron, cada uno se dedicó a hacer algo solo, ¿no? Después cuando se juntaron... 10 años después se juntaron y después dijeron, bueno, pero nos separamos y volvimos a hacer algo. Lo que vamos a escuchar de Cerati, ¿de qué época es? ¿Del principio, antes de Soda, en el medio de Soda o ahora? No, es de más ahora. Más ahora, es de, ¿cómo se llama? Adiós se llama el tema que vamos a escuchar. Adiós se llama el tema que vamos a escuchar. Adiós, sí. Que es del disco... Siempre Soy. ¿De qué? Del año 2002. Siempre Soy, del año ¿Siempre 2002. ¿Siempre es hoy, o siempre soy? Siempre es hoy. Me encantaría que modules. A mí también. Ay, qué pero bueno. Si modular haría un programa de radio. Ponete un lápiz entre los dientes y practica hablar. Te juro que funciona. Dale. A ver. ¿Qué te digo? Ay, no se me entiende nada. No, vos tenés que hablar y yo te tengo que entender. Dale. Clases básicas de locución. Bueno. Modulación. Oye, esto, ¿no? No se puede. Porque así son todo el día. No vení, nene. Al aire. Sumate al club, nene. Así. Se juntan y están todo el tiempo peleándose, son como dos tarados. A ver, yo hablo, tengo que hablar con un lápiz en la boca.

te gusta, Tim. No te gusta nada que no tenga. Programa bien masculino, el nuestro. Hoy, ¿qué lo parió? Nada que no tenga ringiranga, así no te gusta, ¿no? Pero algo que. Él quiere una voz. Este es no, no, él quiere trompeteros, así, que venga con la trompeta y rasca, rasca. Y abre la puerta, tum-tum. Abre la puerta. Todo lo demás no existe para él. Existe, pero esto es bastante. Bueno, pero pobre, capaz que la vida lo castigó. Tenemos que tratarlo bien, educarlo un poco, yo qué sé. No, no, esto es bastante afeminadito. ¿Cómo podemos hacer para comunicarse con nosotros? Y bueno, podemos comunicarnos por mail, podemos comunicarnos por el blog, podemos comunicarnos por mensaje de texto. ¿Cuál querés primero? En ese orden. En ese orden. Por mail. Manden mail a noesloqueparece@dinet.com.uy. Por mensaje de texto. Mandan un mensaje de texto al 1155, prefijo MN, y después ponen lo que tengan ganas de poner. Y después no se olviden de apretar la tecla send. Exactamente. Y por el blog. Que no es lo que parece, fm.blogspot.com, y nos escuchan en vivo por www.montevideonight.com.uy. Excelente. ¿Te das cuenta que somos todos? Porque la gente que ya está sintonizando, pero esto porque lo puede escuchar desde el blog. O sea, no es fácil una aclaración en vano. Ah, no entendí. Hagan de cuenta que yo soy una de esas doñas que no entiende mucho, está recién metiéndose. Ahí va, metiéndose en el mundo de la internet. ¿Cómo es el asunto? Y vos podés escucharlo desde el blog o descargarlo desde el blog. Ah, bueno, pará. ¿Y si lo podés descargar? Okay. Lo ponés botón derecho, saveás, sí. Y lo descargás y lo guardás y después te lo podés copiar a tu player, a tu reproductor de MP3. Ay, no. Y ahí cuando lo estás escuchando no sabés de quién lo está transmitiendo. Ah, porque lo está transmitiendo tu MP3. No, no, la tecnología me mata. Y ahí vas en el ómnibus. Y ahí vas en el ómnibus y vas escuchando. Te vas muriendo de la risa y la gente dice, pero pará, Pettinati todavía no empezó. ¿De qué se estará riendo? Bueno, quizás no es lo que parece, le decís vos. Bueno, es, qué bueno. Sí, no, y hablando de esto un poco, ¿no? ¿Nos escribió alguien? Porque nos escribió, sí, Marquito de Palermo, que decía un poco lo que él decía de la rivalidad de entre Soda y ¿cómo se llama? Y Sumo. Ajá. Que en realidad la rivalidad era entre Caribe y ¿qué nos dice? Entre Caribe y la Cumanacao. Ah, claro. Que esa no era, no ese era es el tipo rivalidad. De rivalidad que a él le sirve. La rivalidad era entre Caribe con K y Sonora Palacio. Cumanacao, o sea, Caribe con K siempre fue la más grande y la Cumana siempre fue la reina de la música tropical. Los dos mejores grupos, o de los mejores dos grupos de la historia de la música tropical uruguaya, fueron Caribe con K y Sonora Cumanacao, que con el tiempo fue La Cumana. Para mí, Sonora Cumanacao. Es más, la Cumana. Es como si hubieras dicho lo mismo. La Cumana que en marzo o abril cumplió 25 años. ¿Y va a sacar su no, grandes cumbres? Cuando fue la fiesta de La Cumana, cumplió 25 años, hicieron un recital con todos los históricos que han pasado por La Cumana en el Teatro de Verano de Colón. Que estuvo increíble. Al cual me imagino que habrás asistido. Capaz que no. Bueno, agradecemos mucho a Claudia que se comunicó y nos sugiere muchísima info para el Rinconcito de Brasil, con un montón de temas y una información muy detallada, que nos agradece por haber vuelto y que le dice, nene, el Varilla podrá tener la voz sexy, pero cantando el tema Amor, Amor de Mario Silva, sos el uno. Los mejores bailes en el interior, en Colonia, eso decís porque seguro no fuiste a Artigas. Que en Artigas dice que hay mucho, mucho. Dos y uno. Sí, no, sabes cómo pega la samba ya y en carnaval, muy recomendable carnaval, sí, en Artigas. Algún día voy a ir al carnaval. Hay que ir. Sí. Te invito a ir el carnaval que viene. Vamos a hacer el programa desde allá. Dale. Desde Artigas con el desfile. Y desde si no hacemos el programa, vamos igual. Vamos. Y a ver, bueno. Además, cuando quieras te envío algunas sugerencias de temas tropicales para cuando los déspotas de tus compañeros no te dejan pasar. ¿Viste? Estás sumando. Esa causa sigue sumando adeptos. De a poquito sigue sumando adeptos la causa del mal gusto. Vamos a acabar con esta monarquía del rock and roll. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no encuentro un lugar que pasen esa música y que uno pueda bailarla sin ser un antro. Entonces, se me complica. Bueno, yo digo, Noche de la Nostalgia para mí tiene que tener... No encuentro un lugar donde pasen música punk pero sin que me peguen. Va de la mano, la música tropical es eso. Es, tenés boliches, tenés salsa, tenés música tropical, pero va de la mano, ¿no? Después llega un mail que le da un palo al comentarista de cine. Que dice que mal el comentarista de cine, que le arruinó la película Los Archivos X, La culpa no es el comentarista de cine, sino que la película era mala. Yo creo que se vaya a quejar con el director, con el señor Fox. y que dice que era una de las series que ella veía cuando estaba en la red de adolescente. La programación de la red, te podés imaginar lo que es, ¿no? Hace tiempo. Y aparte, la repetidora. No me acuerdo cómo era la sigla, era repetidora de no sé qué cosa. Emisoras, no será. Puede ser también. Repetidoras de emisoras de departamento. Del interior. ¿Sabes? Sí. Y la, sí. La I. Quedó por ahí. Va gratis. Bueno, así que estos mails llegaron a no es lo que parece, @dinet.com.uy. I see dead people. Ya corrí, andate. Dale, dale, andate. In your dreams. Está muerto, Willis, corrí. A ver, pelotudo. A vos que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el mundial era una película de fútbol. A vos que te clavaste 2 horas de sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Esta musiquita nos indica que qué es lo que fuiste a ver esta semana. Ah, ¿qué fuimos a ver mejor? Fuimos a ver El sexo en la ciudad, Sex and the City, The Movie. La película esa de las 4 chicas neoyorquinas que todas las chicas queremos ser seamos grandes. Que arrancaron siendo como unas mujeres adolescentes multilocas y ahora son como unas menopáusicas desesperadas en busca de sexo, ¿no? Che, eso me suena a burla, ¿eh? Ojo con las chicas. ¿Eh? No. Soy una, pero defiendo. Que vos... Te veo ahí. Te falta vivir en Nueva Son York. Son como 4 Danielas, ahí va, buscando cariño. Sí, son 4 Danielas sí. Buscando cariño. Y quejándose de todos los hombres. Y quejándose de todos, absolutamente todos los hombres, ninguno le viene bien. Nada sirve. Es un chiste muy lindo el de ese de los pisos, que van subiendo los pisos ahí, que un día te lo voy a contar. Bueno. Se estrenó allá entonces Sex and the City, la película dirigida por Michael Patrick King, que tiene a Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie, a Kim Cattrall en Samantha, Christine Davis en Charlotte y Cynthia Nixon en Miranda. Eso es la parte para decir el reparto. ¿Dirigida por? Dirigida por, ya te lo dije, Michael Patrick King. Así como es una película de la serie que terminó en el 2004, una serie que duró 6 temporadas, que tuvo 94 capítulos y que tuvo una característica esa serie. Que el último... Era horrible. O tuvo otra característica para eso. Que, por ejemplo, el último capítulo de la serie tuvo más rating que cuando se eligió el nuevo Papa. ¿Sí? Cuando eligieron a Ratzinger, tuvo menor rating que el último capítulo de la serie de Sex and the City. Mira. Así que vamos a entrar todo, ¿no? Rapidito en un contexto para ya despachar esta película como si fuéramos un trabajador de 3 cruces recibiendo envíos que llegan del interior. Ah, la encomienda. Ahí va, exactamente. Contexto. Carrie, escritora. Mucha guita, pero tiene mucha guita porque ya editó 3 libros de Sexo de la Ciudad en la cual contaba sus vivencias. Tiene mucha guita, se compró un penthouse, vive... Y renunció a escribir en el periódico, en el diario que escribía. Y ahora escribe para la revista Vogue. Vogue. A ver, no, pará. Vos sos mujer, ¿cómo se pronuncia? Vogue. Bogué, Bowe. Vos que modulas bien. Bueno, depende. Dale, la marca francesa esa, del Bowe. Sí, no sé. En realidad, peco de inculta, no sé cómo. Vos sos depende comprás en el barrio de los judíos, vos. Lo que pasa es que justo esa marca no es una de las. Después, está. Eso con el respecto a Kerry, que está por casarse con el señor grande. ¿Se va a casar? Se va a casar con Mr. Big. ¿En eso? Mentira que se llama Mr. Big. Mr. Big. Le dicen Mr. Big, se llama John. Carlos. Bueno, no, Mr. Big. Se va a casar por Mr. Big y ahí está todo el tema de la película. La primera parte es eso, o sea, el casamiento. Todos los aprontes, que se va a hacer el casamiento, que viene todo, que está todo precioso, todo lindo. Después está Charlotte, que está casada con un señor, no importa quién, que está china. Sí, eso es. Que claro, que es como viste, está de moda adoptar. Lo que pasa es que la botija esa no podía tener hijos en la serie, no sé. No podía tener hijos. Porque lo que tiene bueno la serie es que si vos te tomás. Ves la serie, no, la introducción de la película, te hacen un resumen de 5 segundos, 5 minutos. Que yo, que nunca en mi vida había visto la serie. Yo tampoco. En esos 5 minutos te pone al tanto de lo que te hace un resumen de todas las temporadas. O sea, está bárbaro, porque está, no hay que ser demasiado inteligente para entender la trama de Sexo y la Ciudad, ¿no? Pero te pone al tanto para que puedas después destruirla con conocimiento de causa. Yo no les dije nada cuando hablaron de Batman ahí, super macho, con capa, con cosas y no sé qué cuánto. Ahora que hablan una película de chicas y palo y palo. Pero es mucho más real. Está bien, son unos machistas, son unos machistas. No, jamás. No pongan ese mote en mi espalda. Ustedes de envidia, porque hay minas que los rechazan, por eso. Siempre hubo minas que me rechazaran. Y van a seguir habiendo. Siempre son más las que te rechazan que las que te aceptan. De eso son pocos los que tienen más ganadas que perdidas. El Varilla, por ejemplo. El Varilla es una persona que sí, que ganó muchas veces más de la que perdió, y eso ya lo hemos hablado. ¿Lo hemos hablado? Me encantaría hablar de eso. No, hemos tenido charlas. Grandes charlas en el Rodó. Grandes charlas de que el Varilla ha ganado más de lo que ha perdido. Me imagino, si eso fue lo que te dijo, vos siempre al hombre restale un poquito. Yo le creo. Bien. Así que tenemos a Charlotte, que tiene a la hija esta fantasma, china adoptada. Que vive con su marido y que sexualmente anda en los 3-4 polvos por semana. Cosa que se resalta en toda la película, porque es como que se compara. ¿Y vos cuánto? Es una de las cosas que les preocupa a las mujeres en ese momento, se ve a esa edad. No sé si vos ya llegaste a esa edad que te preocupa la frecuencia. Hablando? 40. Sí. Ah, para. La frecuencia sexual que tiene con su pareja es algo, un tema central de la película. Y está ella que tiene ahí, no sé, 3-4 veces, y la otra no tiene nada. Claro, hace 6 meses que no la toca. Miranda, que claro, que sospecha que su marido está con otra, pues la mina es abogada y labura muchísimo. Entonces no tiene tiempo para parearse, ¿no? Para parearse, entonces el marido hace 6 meses que diría nube luz, entonces la mina sospecha, está con otra. Es imposible que este tipo aguante 6 meses sin naranja. Sin naranja, sí. Y por otro lado opuesto es Samantha. Que no deja... ¡Ay! ¿Cómo era aquel tema? Samantha. No deja títere con cabeza. Samantha es una ninfómana que está enferma. O sea que anda hace... ¿Y cómo te gustaría cruzártela por la calle? No, esa mujer me mata, yo no puedo. O sea, una anda de los 4 por día. 4 por día. Te agarra con tus 40 kilos y te deshace. Me destruye. Yo no puedo. Pero es la otra discusión que tengo, que ahora me viene bien que hayan dicho eso. ¿Dónde me metí? Sting, ¿no? Seguimos con lo mismo, ya lo conversamos. Porque ya lo conversamos. Lo de Sting, eso, y sus 4 horas, y no sé cuánto, que está un día teniendo sexo tántico, ya lo conversamos, y te molestaba. Y me estaba, quería reafirmar la vuelta. Creo que queda explicitado. Es como si ahora, mira Daniela, vamos a hacer esto que yo es como hice. Interactivo. Sí. Mírame, quiero que mires a Alvarilla. King Africa. ¿Cuál es tu reacción hacia King Africa? Me gusta. ¡Cállate! Así como está, seguimos. Cosas importantes de la película, hay sexo innecesario, mucho sexo innecesario, que se muestra mucho desnudo, incluso hasta se ve un desnudo frontal de un hombre. No, se ve el aparato reproductor masculino. Ya no salgas corriendo a sacarla de no, la entrada. No, pero es grosero, en la pantalla gigante del cine ver una cosa. Es algo que vos ves. No, yo no te puedo creer. Que aparte, hablando mal y pronto, al pedo, ¿no? No, al santo pedo. Claro, porque si fuese una chica no estaba al pedo, ahí está. No defiendo el del hombre, pero las chicas siempre, y las mujeres siempre dicen, incluso ¿por qué solo las nenas tienen que mostrar la cola? ¿Por qué las nenas no sé qué? Está incluso bien. Incluso las escenas que aparecen las nenas mostrando, innecesarias totalmente. Pero la película es mala entonces, y no es un tema de que muestre o no muestre. No, es una película para mujeres en realidad, porque es una película que... Guarda con lo que vas a decir, pues tengo en la mano, no sé, agarro lo primero que encuentro. Porque claro, ya ve que tipo tiene mucho glamour, mucha moda, desfile. Se utilizaron más de 1000 trajes, más de 1000 vestidos distintos en toda la película. O sea, que las marcas, que los zapatitos, que esto, que lo mucha otro. Mucha cartera Louis Vuitton. Gucci, todas esas cosas, sí, muchas de esas cosas. Que claro, que una frivolidad. Estaba leyendo una crítica que le hacen en Argentina a esta película, que de tanta marca que aparece, parece una tira de polka. Porque... Por toda la porquería que aparece. Yo pensé que la crítica le iban a hacer que Cristina podría ser una de esas cuatro, que se hubiera muerto por ser una de esas cuatro, porque la veo ahí yendo a comprar por la Quinta Avenida y todas esas cosas, Cristina sus carteras, sus zapatos, Versace. Mucho glamour. Y después lo otro que tiene, claro, ¿qué es esto? Que el casamiento es el eje, ya lo vamos a decir, no se casa. O sea, sí. No se casa en un principio. Porque al principio, cuando viene todo que se va a casar, la de la novela venezolana de las 3 de la tarde. El novio se arrepiente en la puerta de la iglesia. El novio, ¿no es ella? El novio se arrepiente y le dice... El grandote. Esto es demasiado. Dice, me estás presionando mucho, me estás poniendo mucha cosa, no sé qué. Entonces no puedo casarme. Argumento nunca visto, ¿no? Nunca pasa. No, es nuevo. ¿Cómo? No acepta a esposa a fulano y cuando va a decir que sí, entra uno corriendo... ¡No! ¡Antonieta de no sé cuánto! ¡No lo hagas! Yo si algún día me caso, quiero que alguien lo haga. ¡Qué buena! Quiero que alguien solo entre, para que pase eso en tu que vida. Que alguien entre en mi puerta y diga, ¡no! ¡Yo! ¡No te cases! O que te entre un amigo. Y que después diga, ¡nah! ¡Vadilla! ¿Dónde es la fiesta? Que te peguen un grito que nada que ver. Así que bueno, la mina se deprime porque en el principio no se casa y empieza a encontrar otro hombre, ¿no? A buscar un nuevo hombre que... Ah, pero cortaron definitivamente. Y ponele que el tipo la dejó parada en el altar y tenía todo pronto, la dejó mal con todas sus amigas, con todo el mundo, y la mina no lo hay que matarlo. ¿Dónde vive ese que lo golpeó? Había caído la familia que vivía en Francia, viene la familia del extranjero. Qué feo, o sea, explicarle a la tía que los primos de la abuela, dejaron plantada en el altar. ¿Todavía no empezó? No, abuela, no. Mirá, va a demorar un ratito más. Parece que no sale, dijo. Y la abuela ahí le dice, bueno, mijita, no te preocupes, que vos de blanco, hasta el de blanco de aquí a... hasta que llegue otro y otro. Así que bueno, vamos a hacer como un resumen rapidito para no alargarnos más en esto. Es una película de cuarentonas próximas a llegar a la menopausia que quieren tener sexo ya que saben que puede ser la última chance, ¿no? Sí. Eso es como un resumen de película. O sea, hablando en serio, el argumento es como estas cuatro minas afrontan los nuevos retos de la vida, la maternidad, el casamiento. Ese es el argumento en serio que tiene. O sea, nosotros pues somos unos boludos que nos gustan películas de trompadas, no sé qué. Pero estás hablando de ustedes dos, ¿verdad? De yo, comentarista de cine, y Varilla. Ok. Porque claro, tiene un argumento de cómo la mujer afronta la maternidad y cómo va viviendo los cambios y el crecer, el matrimonio y... ¡Boludez! Y los miedos. Aparte, uno de los puntos altos que tiene es yo que lo entiendo. La amiga que no podía quedar embarazada, queda embarazada. La preña. La que había adoptado, queda preñada ahí. Y es una emoción porque puedo tener el hijo y que era un cosa. Y... Son unos insensibles. Pero no, ¡ay, estoy embarazada! Y no. Todo una fiesta, baby shower, todas esas cosas. Que... El baby shower es muy bueno, es muy bueno. Caspa medio. Era Aurea, ahí un pequeño consejito para tirar. Por suerte, tenía atrás todas las mujeres que me relataba la película. Estaba lleno de minas, era una cosa no. Insoportable. Aparte, yo me quería morir en un momento cuando el regalo que le hace él a Sara Jessica Parker antes de casarse, que todas hacen, le abre y tiene un ropero que es gigante y todo, para poner muchos zapatos y todo, hacer decir, ay, es divino. No, yo me quería levantar como el chinito de ese Virginia Tech y agarrar a todos, pa pa pa pa. Conste que fue porque teníamos entrada gratis, ¿no? No, sí, que nos habían regalado las entradas, porque si no... Ni ojo, igual te digo, si para ir con tu novia, o sea, es una buena película para ir a ver. Ahora, ella entra y vos no. Ahí está. La dejas ahí. Vas con tu novia, o sea, es como si entras al cine, dejá, ¿viste? Novia, mujer, que entre ella y nosotros afuera. Salvo que vaya con un gato. Que ahí con el gato entras, porque ¿viste? El cine está oscuro y aprovechás a meter mano. Pero hay otras películas mejores para ir a meter mano, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, mientras tu mujer está ahí en el cine mirándose el sitio, vos te vas al casino a jugar una fichita o te vas a ver una película de trompadas, de esas que nos gustan a nosotros. No, esta película bastante gay por un hombre, porque que haya nombre. Ay, fui a ver el Sex and the City. Mira, lo más positivo que vi en esta película fue el avance, que es una película que se viene de Angelina Jolie. Que se llama... Otra que adopta botija de Camboya, ¿viste? Sí, pero qué linda que están estas. Que me adopte, dijo el nene. Sí, que me adopte el nene. Yo soy uruguayo, soy exótico. Sos un país pobre. Sí, también estás igual. Tercer mundista. Que se llama Goodbye, creo, y no sé cómo la tradujeron. La tradujeron como hasta... Palmera Récord. Palmera Récord. Palmera Récord hace destrozo. Y este... Perdón, me colgué. Mal yo. Tenemos a Daniela que está, creo que está chateando con un tailandés. Sí. Hablando de los Juegos Olímpicos y que no sé qué le dijeron, ¿no? Me muero, porque o sea, en realidad me piden que te trate con cariño, Varilla, porque por esto de que yo digo que no me duelas. Hay gente que te defiende. Dicen que yo de chiquito me caí desde la chiquito, cama y tenía problemas. Claro, ellos te querían enseñar de chiquito. Dice que entenderte es más difícil que leer un diario braille. Saludos para Pato, por favor. Bueno, manden los que quieran mandar mail burlándose del Varilla y su No fue una burla, no. A ver, que haces esa parte. Ahora, Varilla. Es como la descarga del día. varillaabrilaboca@gmail.com.uy En la cual, bueno, pueden hacer todos los chistes sobre el Varilla, así que. Consejo a esta película, no la vayan a ver. Dura 140 minutos. Pará, déjame decir una cosa. Al final, sí se puede casar. La botija de... Ay, esta... contaste el final. Pero me quiero morir. ¿Con otro? No, se casa con el mismo, pero una ceremonia mucho más sencilla ahí, todo logra casarse. Corren por el lluvia, jardín. Sí, fue un casamiento lluvia. Sí, después van a festejar. Los hombres van a festejar a la pasiva, una cosa así. Barra. Eso es así, una ceremonia muy, muy sencilla. Pero no, 2 horas y 20 es muchísimo para esa película. Yo lo único que te quiero decir es que una vez tuve que ir a la emergencia del hospital, tuve que esperar 4 horas... Y la pasé mejor que ayer en las 2 horas y media que duró esta película. Ah, sí, creo que la ceremonia de los Juegos Olímpicos es mucho más divertida que ese de Sand City, ¿no? No, esta película, ¿qué podemos recomendarles? Del 1 al... Al 1000. Del 1 al 1000, 3.3. ¿Vos cuánto le das? Del 1 al 1000. Del 1 al 1000. Un 2. Un 2. Y debe mejorar mucho. Yo creo que voy a ir a verla con un grupo de amigas, así todas chicas, y después les cuento, ¿ta? Dale, a ver, después contá, pero es una simple... por eso es una película para mujeres, o sea, a las mujeres vayan a verla, les va a gustar, se van a sentir identificadas, y van a decir, fa, y de grande me van a pasar todas esas cosas. Pero sépanlo que nadie les va a regalar el penthouse que le regalan a esa nada, porque viven en Uruguay. Qué loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Vuelve un clásico. Sol Sail al 50%. Todas las marcas y modelos. Solo en Más Visión Alcázar hasta el 31 de agosto. La Fundación No es lo que parece solicita su colaboración. Para ayudar a los niños de este programa, se han abierto cuentas en los bancos de la ciudad. Si desea colaborar, lo puede hacer a través de noeslokeparece@adinet.com.uy o noeslokeparecefm.blogspot.com. Desde ya, muchas gracias. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Último tren. Shot by a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go pop. somewhere flash the message. Something's out there floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Escuchamos la versión de 99 balones rojos. 99 globos rojos. Globitos rojos. Balones. Por... La palabra balones. Balones. Balón. Pásame el balón. De Goldfinger, un grupo que le hace punk ska, así medio punk californiano. Que se pone violento. Tema lindo que todo se hace violento. Onda, loco, si te roban la merienda de chico, no es mi culpa. No me ensucies el tema. El tema de Nena, esta alemana, nacida el 24 de marzo de 1960 en Hagen, Rumanía del Norte, no sé, creo que Alemania. Ah, buenísimo tu modulación. Pero no. ¿Por qué no te ponen que es alemana y te ponen que nació en Hagen, Renania del Norte, Westfalia? Digamos que la foto que muestra acá... Nena en 2004. Tiene que ser, si es del 2004, ¿cuántos años tenía? Tenía como 44 años. 44 años. Como un pino. ¿Eh? Sí. Como un pino, está fuerte como un remedio pa' loco. Este tema que es de 1984 y que en un comienzo se llamó 99 Luftballon. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir Luftballon? No tengo ni idea, pero bueno. Es globo en alemán. Es globo en alemán, seguramente. Sí. Por, ¿y por qué el balón? ¿Por Lufthansa? Chan. Bueno, así que pueden votar, como hicieron la semana pasada, para ver qué tema les gustó más, si la versión original o el cover. Si hay que ponerle un título al programa de hoy, va a ser Asociaciones Libres. Déjate llevar... Y bueno. No me puedes decir Lufthansa, hijo. Como la votación pasada que teníamos a la canción Oops de Britney Spears. Y te piqué de nuevo como te vengo picando todo el año. Que ganó Britney Spears, sí. Ah, y ahora. Con un 57% contra un 42% de la versión de Richard Thompson. Un 1% que no se y un 1% que indecisos. Se nos... No, no, que no hubo indecisos. Que te cobra el blog de comisión. Que es la comisión que te cobra el blog para ver la votación. Así que bueno, a todos mis fieles, esta semana tenemos que votar por Nena, por esta versión de 99 Red Balloons. Y a los no. tres que me siguen a mí, que voten por la versión de pan californiano que hacen los muchachos de Goldfinger de Red Balloons. Cortemos de los balones con el imperialismo rojos. Yankee. ¿Por qué? Porque son californianos y es de Estados Unidos. Y ella es alemana nazi. Bueno, está. Acá está la lucha. Nazismo o capitalismo, pueden votar también. Ahí está, esa es otra votación. Otra. El otro tema de votación es ese. Ya está, nos dedicamos a hacer un programa de votación y estamos hechos. Sí. Es fácil votar, ¿no? Así que, ¿y qué van a estar participando si votan en el blog? Bah, en realidad votan en el blog y mandan los datos al mail no es lo que parece, @dinet.com.uy. Y van a participar por unos espectaculares lentes de sol de Más Visión Alcázar. ¿De qué? Lentes que hasta ahora pertenecen a Sol. Vamos a seguir haciendo... Claro, seguimos aclarando... Vamos a seguir haciendo el mismo chiste. Y aclarándolo. No vamos a cambiar el chiste hasta que no regalemos los lentes. Cuando regalemos otro par más, ahí vamos va a hacer chiste otro nuevo. Chiste. Bueno, pero es que hay gente que mandó mails para participar del sorteo en el asunto diciendo quiero quedarme con los lentes de sol. Exactamente. Que eso es lo que tienen que poner. Entran al blog y votan y todo, pero para ganarse los lentes tienen que entrar a no es lo que parece, @dinet.com.uy. En el asunto ponen quiero sacarle los lentes a sol. O algo haciendo referencia a ese gran chiste. A ese gran chiste que si no, no se van a hacer acreedores. Ahora le estamos poniendo una consigna a la votación. Tienen que hacer referencia al chiste. Y ahí ponen el nombre, el apellido y la cédula. Y si alguna foto. Si son de Peñarol, sí. Yo qué sé. ¿A quién va a votar en las próximas elecciones? Y, no, política para qué. ¿Y qué opina del conflicto que se está viviendo en Europa entre Georgia y Rusia, ¿no? Que uno está el mundo está en vilo temiendo una nueva brote de lo que fue la Guerra Grande, ¿no? Bien, ¿y qué está más de moda, si el azul o el color uva? Claro, ¿cuál va a ser el color del verano? También pueden votar. ¿Cómo está la droga? Están repartiendo acá en la plaza, ¿no? Y así que, no, pero luego me dirijo a mis fieles nuevamente. Nena, votemos... Por Nena. Por Nena. Y votemos por Goldfinger. Fumble. Tenés solo 10 segundos. Debes utilizarlos de la manera más ingeniosa. La consigna puede ser responder una pregunta, defender un tema, demostrar una habilidad o lo que sea que les proponga. En este caso, quiero ver cómo andan hasta ese momento en que los hago pelear. Cómo me gusta. Ya se están... La semana que viene vamos a hacer al revés y la vamos a hacer pelear a ellos. Ah, sí. Pero yo ya peleo sin que me pongan consigna. Claro, vamos a conseguir otra muchacha y vamos a poner una piscina con aceite. Ah, no, ahí me enojo. Si traes otra, me enojo. Pero para que se pelee contigo, justamente. Por eso tenés que pelear. Imagínate esa charla, ¿no? Que el marido le diga a la mujer, vamos a traer otra. Y que la mujer le responda, ah, no, gordo, si traes otra, me enojo. No, yo pensé que ibas a hacer el chiste que hizo el cabezón Ruggeri cuando le entregaba el programa de Videomatch. Pensé que ibas a hacer ese chiste todo. Y casi me muero. Temblé, temblé, dije. El famoso chiste de tengo otra, el que le dice, meteme. No lo hagas. No. No vale. Pará, vos, nos vamos a pelear. No. ¿Viste? Está bien, ya se están peleando. Ya se rompo todo. La consigna del día de hoy va a ser un ping-pong de piropos. Nene, te otorgo el primer lugar. Mandate el que más te guste. Por vos, mato una ballena a chancletazos. ¿Ganaste algo con eso? Gano la ternura. Gano. No se da vuelta a decirte, vos, guarango. Es tipo. Ah. Y ahí ya. Va. Porque no puede ser tan grasa. Ay, se habrá roto el cielo que los ángeles se cayeran. Pará, no, capaz que se le iba el cielo a Varilla. A ver, dale. No. Varilla, tú no. Aparte lo dije mal. Yo iba a decir, se te cayó un pétalo, pero no lo dije al final. Ay, no vale ni de macetas. No, ninguno de esos. Yo voy a decir uno que escuché una vez, que lo escuché en Vértigo de Piriápolis. ¿Te lo dijeron a vos? No, me hubiera encantado que el muchacho que lo dijo me lo dijera a mí, pero no tuve esa suerte. No tuve esa suerte. Es para la gente que tiene unos años y se acuerda de los helados que vendían. No lo expliques, no lo expliques. No, pará. No vale sin parar. Shh. No vale sin parar. Gané. Estás quemando todo, Nene. Vos contalo. Voy a cover. No voy a contar. Ya contó el chiste, contó el final. Gané. Seguimos fieles, seguimos en contra del despotismo y la monarquía. Parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. We'll be right back. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Vuelve un clásico. Sol Sale al 50%. Todas las marcas y modelos. Solo en Más Visión Alcázar hasta el 31 de agosto. Más Visión. Más que óptica. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Walter, ¿vio la escalera? Pero tú no entiendes nada, ¿no? ¿Yo qué pedí? Ascensor, pío. ¿Esto qué es? Escalera. Entonces está tomándome el pelo. Me está tomando por tonto. Pero es más cómodo. Pero esta es una linda escalera y se puede subir bien. Pero me mareo, gira mucho, es como una espiral. Ay, bueno, pero para el próximo le tiramos una cuerda y lo bueno, y igual también voy a agradecer. Tenía miedo de agarrarme tétanos con la otra que había, por lo menos esta está más prolija, tiene un color uniforme, no es negra directamente, no como la otra que tenía derrumbre y brotes que tenías que tener la antitetánica al día. Así que, bueno, sábado, 21:18 horas. Exactamente, en vivo para toda la República Oriental del Mundo. Sí, es buena esa, es muy buena. Y arrancaron los Juegos Olímpicos. ¡Ay, qué lindo! ¿Vio la apertura? Por Dios. ¿Vio la apertura de eso? La vi tomando mate como todas las mañanas. Me senté a tomar mate a ver esa transmisión que transmitían todos los canales. Y como yo hace 2 meses tengo cable. Se puso cable, pasó al mundo del pasé cable. A la televisión digital. Mire, y soy tan patriota que lo vi por Teis Sport. Bien hizo, ¿no? Con los relatos del gordo Bonadeo. Con Bonadeo, que me dio una sarta de datos que no me interesaban para nada. Y pero como Huberti, más o menos, que desde allá está con posición de comentarista y comenta que da gusto. Es buenísimo. Transmisión que arrancó las. Ayer me acosté a las 2 de la mañana y estaba Huberti relatando, no sé qué, alterofilia, creo, y hoy me desperté a las 9 de la mañana y seguía estando el señor Huberti ahí relatando nuevamente, pero esta vez estaba relatando handball. No, esos deportes no los mira nadie, qué cosa horrible que son los Juegos Olímpicos. Duró 4 horas la ceremonia de apertura. 4 horas fue lo que yo vi, puede haber durado más, puede haber durado menos. Yo lo puse y estaba. Y seguía siguiendo. Sí, había unos chinos caminando para arriba de un pergamino. Y pasó. Imagino que lo que más demoró fue el desfile de Uruguay cuando pasó. Una esa emoción. Tumultuosa. 10 segundos atrás de Ucrania. 10 segundos pasó Uruguay. No dio ni para que lo tomaron la cámara, ¿no? Enfocaron a dos y después enfocaban pies. Tenía un fetiche. El señor que filmaba pies todo el tiempo. Yo tengo una duda que seguro usted me puede ayudar. Cuando salieron con la bandera olímpica. Sí. Vio que había unas personas vestidas de blanco, tipo enfermero, que las llevaban. Sí. Eran pais. Bueno, no sé, eran heladero o lo que quieras. El tema es que el relator se picó. Se picó. Hay una comparsa de borrachos que toman vino y tocan el tambor. Nos están esperando afuera. No, le estaba diciendo. El relator contaba que la bandera. El relator. Bueno, la persona que estaba transmitiendo, yo qué sé, no sé, está. Estaba contando que la tele cuenta siempre. Ay, no puedo hablar. La tele dice, ¿quién lo dijo? La tele. Bueno, la tele dijo que los trajes que llevaban esas personas estaban hechos por una niña. Yo dije, ay, qué lindo. Sí, los diseñaron. En China suena los hacer, diseñaron los niños de escuela. Los niños arriba de los barcos. Pero ¿sabés qué fue lo que dijo? Una niña de tan solo 18 años. Yo dije, bueno, a ver, si allá los niños son hasta los 18, estamos fritos, somos todos. O sea, explíqueme, Walter, por Dios. ¿Hasta qué daba la adolescencia? ¿Hasta qué daba la juventud? Seguramente los trajes hayan sido confeccionados por niños de nacionalidades de Indochina, de China, de Japón, que viven juntos en un monoambiente en alta mar. que se dedican a eso, a coser y a confeccionar trajes para que los use la gente. Ahora, lo que usted me está diciendo, si con 18 años son niñas o no, hay que ver si ya tuvieron su... Claro. Si sus todavía... 15 primaveras tienes que claro, cumplir, si ya si le todavía, cantaron. Si todavía yo no. Pensaba, ¿no? Acá en Uruguay, en realidad, las de 18... Si no la defloraron. ¿Qué necesidad? Ya está. No, pero... No trajo cambio, Walter, hoy. ¿Eh? No trajo cambio. Fue a la panadería y no trajo cambio. Vino con billete grande. Walter es un hombre directo, es lo que tiene. ¿Por qué? ¿Qué dije, Mago? ¿Deflorar? ¿Está mal? No aclare. En sus tiempos se usaba ese método. Sí, se defloraba. Mirá, la hija del Tano ya está en edad de deflorarla. Y ahí iba. Flor desflorada le pegaba. Sí, la deflorabas un rato y ya quedaba ahí. Está, Walter, por favor, Walter. Un poquito de respeto, Walter. Está superior a escuchando, Walter. No, ya está durmiendo, tomó la pastilla. Por suerte se acostó, 9:30, la manda temprano a la cama. El frío, mijo, el frío. Le mata a los riñones. Así que vamos a hablar de Juegos Olímpicos. ¿Cuándo ganábamos medallas? ¿Cuándo? ¿Eso es una pregunta? ¿Cuándo ganábamos medallas? ¿Cuándo merecía la pena vivir? ¿No? Yo le pregunto, ¿en qué época ganamos medallas? ¿Con qué deportistas? Ganamos en Colombes 1924 y Amsterdam 1928, oro en fútbol. Esas son las que el señor Gorsi dice que valen con... Que eran campeonatos del mundo, que es mentira. Eran Juegos Olímpicos. Y teníamos el honor de que el primer deportista negro en la historia del mundo en obtener una medalla de oro fue uruguayo. Que fue Leandro Andrade, el futbolista, que luego se quedó en Francia bailando tango. Un futbolista extraordinario, Andrade. Tenía un estado físico negro, elegante. Bailaba tango. Una gacela era. Era de Palermo. Y se quedó, y bueno, de tanto sacarle punta murió de sífilis, pobre Leandro Andrade, ¿no? Pobre Leandro. Era de Palermo, como Marquito Palermo, que le escribió hoy. ¿Qué dice el bufarrón ese? Y don Walter, ¿cómo se siente hoy? En vivo, vino más contento que nunca. Yo sí estoy muy contento, como siempre. Y radio alegría yo. Se le nota, sí. No, soy un tipo muy alegre. La verdad que sí, muy alegre y positivo sobre todo. Y bien hablado. Porque todavía no arranqué a hablar de los resultados de estos uruguayos que fueron a competir a Beijing, que son deplorables, ¿no? Pero así que en Los Ángeles 1932, linda época, 1932, una época de oro. ¿Usted ya vivía en esa época, Walter? Sí, ya vivía. Yo vivía. Ya tenía la gomina y todo en aquel sí. Ganamos bronce en remo con Guillermo Douglas. Douglas. En Londres 1948, plata en remo con Eduardo Risso y el señor Juan Rebol. No se entiende la letra ni usted. No, la impresión, ¿no? El tema son los lentes, que no ve, impresión. No veo. Pero sí hemos ganado en Melbourne en bronce en básquetbol, donde destacaba Oscar Boglia, un gran basquetbolista y padre de Oski, que representa jugadores de básquetbol. En Tokio, 1964, aprendé vos botija que no había nacido, bronce en boxeo con Washington Cuerito Rodríguez, compitiendo en la categoría gallo. Cuadrito Rodríguez, un histórico en el boxeo. Ahora que está de moda el boxeo. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Ya la está haciendo, así que hágala. ¿Usted cuando era joven era fanático de algún deporte? Pero no fanático, sino practicante de algún deporte. Jugaba fútbol. ¿En serio? Jugaba pique cordón, payana, truco. Y me gustaba el boxeo también. Y sí, a usted ¿y los burros? ¿Nunca le llamaron la atención los burros? Nunca generé dinero como para ir a apostar. He ido, sí, me gusta apostar, me gusta mucho la timba. Pero los burros fue algo que nunca me llamó mucho la atención, pero comprendo a la gente que va y deja el sueldo apostando en las carreras, ¿no? Se anega su... Gracias, muchas gracias. ¿A usted qué le gusta hacer? Bueno, depende. ¿Practica deporte? Como deporte me gusta el voleibol. ¿Sirve? ¿Hace deporte? Bailo más que hacer deporte. ¿No sirve? Es un deporte. Bailar. Si uno lo hace con regularidad es un deporte. Hay tanta cosa que se hace. ¿Usted baila el caño? esa perversión que hacen ahora? No. Lo mío es un poquito más clásico. Ah, tango. ¿Baila tango? No, no, tampoco. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué baila? ¿Quiere que le diga que bailo? A mí me gusta bailar la música brasileña. Por Dios, la perversión. La perversión en persona. Lucifer es más, disfrazado de mujer. Lo iba a invitar. Baile brasilero, ese asco de raza que es la raza brasilera. Walter, pero lo iba a invitar porque... Muerte a todos los brasileros. No me diga eso, Walter. Tengo reservado primera fila de usted para que me vean un super espectáculo, Walter. ¿En qué? En espectáculo. Eso es para relajo. Esas son obras de relajo. Pero en primer lugar, Walter, para que vea de cerca a toda la gente ahí bailando. Muestran la parte, la cola. Bueno. ¿Y qué cola las brasileras? Y usted piensa. No que sé yo si estoy... es el caso de lo pero que. Pero no, a ver. Ella piensa que yo estoy interesado en verle la cola. No. Jamás dije eso. Pero es un baile muy divertido. No voy a mostrar nada, Walter. Yo voy a bailar. Lo mío es arte. Sí. Está bien, lo que hace la Sandra acá en Malibú también es arte, por 100 pesos. Amiga suya. Por 100 pesos hace arte, magia e ilusiones todavía. Una fenómena, la Sandra. Continúe con la suya, por favor. Un saludo para ella. La última medalla que ganó Uruguay fue la de el gran Milton, que fue en Sydney 2000 en plata, fue recibido como un héroe en el Uruguay. Milton Winan, que no estuvo presente en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos porque se cansa. Dice que tiene que cuidar las piernitas, que son 12 horas parado, que mucho esperando. No había sido porque le habían robado... la bicicleta. Claro. Le robaron la bicicleta a Milton Winan, entonces parece que ahora fue... Te quiero ver. Le mandó una el dueño de motociclo, le mandó una que estaba llegando allá de China para que compitiera. Pero va cada 4 años. Que se cansa de estar parado y caminar. Te sentás, te llevas el termo, el mate, y te quedás ahí tomando mate. No quedaría muy bien. Te vas a perder la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Pero él ya fue a 4, este es el cuarto. Ya estuvo en 3 ceremonias. Pero no importa, acá está Milton Winan. ¿Por qué no fuiste a la ceremonia? Que conste en actas que el señor Walter Ego está leyendo galería. Y agarra las revistas estas de sala de espera que hay y acá. Y lee los demás y los de menos, ya lo veo. Y sí. No, eso usted no. Se hace el rudo, pero es un cholulo. No, no está diciendo pavada, señorita, por favor. No habla en todo el programa, viene a hablar ahora que estoy yo. Porque lo quiero, Walter. Pero yo no. Acéptelo. No soy yo, sos vos. Eso es una gran película. Así que bueno. Antonella Scannavino compitió en natación y salió penúltima. No. Pero con la chica de 15 años nada más. ¿Qué quiere? 15 años. Y como buena uruguaya, ni bien salir del agua y secarse, le echó la culpa a la malla que le quedaba grande. ¿Qué dijo? ¿Que se le enganchó en el agua? Que la culpa fue de la malla. Ah, sí. Salió a 38 segundos de que la que iba primero. Pero la culpa era de la malla, que parece que... Bueno, que corra desnuda para la próxima. Claro, que... Es lo que le podemos recomendar desde acá. Después, Leandro Salvagno, remero, se metió entre los 24 mejores y va a luchar por meterse en semifinales en remo. Va a correr el miércoles. Va a luchar con los remos, le va a pegar a todo el mundo, los va a remar. Seguramente. Hoy a las 22 horas, Carolina Lozado compite en pistola de aire. ¿En qué? Pistola de aire, tiran tiro. ¿En qué consiste esta competencia? Se lo voy a explicar. Porque yo sabía que usted no sabía. Bueno, durante, Walter, tampoco que será la costumbre, ¿eh? En el teatro se dice mutis por el foro. Durante 75 minutos tirará en la pédana. ¿En la qué? La pédana, que es esto donde se tira. Bien. Junto a otras 43 participantes y sus resultados se dividirán en 10 series. En caso de culminar entre las 8 primeras del ranking de las pruebas clasificatorias, esta misma medianoche de Uruguay tendrá la ocasión de pelear por una medalla. 75 minutos tirando tiro y después agarran, ven, a ver, pa, le pegó, ahí está. Miden ahí quien pegó más cerca de los todo. 24 que tiro, mejores tiros, van por las medallas. Esa se practicaba acá en las plazas y la plaza Cagancha, donde eran las palomas. Seguramente, sí. Seguramente, no tenga ninguna duda. Hoy, la gente que va a salir, no salga, porque hoy a las 4:40 de la mañana, sí. Los remeros Rodolfo Collazo y Javier García compiten, transmiten en vivo. Directo Uberti. Y tenemos, creo que en el 12 tenemos a su amigo Jocas. encerrado, creo que lo tienen de noche así sin dormir y lo dejan toda la noche cubriendo le tiran la comida por abajo de la puerta. Sí, muchos fainales, dice Hawk. Saliendo de los Juegos Olímpicos, de esa ceremonia horrible que fue larguísima de fuegos artificiales y todo, vamos un poco a lo que nos gusta a todos los uruguayos, que es el fútbol. Cardacho y Viudé fueron convocados por el Milan. Cardacho y Viudé, todavía nadie lo puede creer. Convocados por el Milan para un partido amistoso. Cardacho juega con la 14 y Viudé con la 20. Muy fuerte. Estos jugadores de medio pelo que están en Europa. Y después más noticias, como que no hay, que acá hay Peñarol, ahí trajo un golero argentino que hace un año y medio que no juega. Caballero. Pablo Caballero, un año que no juega al fútbol, pero no. Vení. Porque no juega porque su equipo Levante había dado quiebra. Sí. Y Levante, entonces el hombre quedó... Levante dio quiebra. Sí. Y vino acá, al Uruguay, a cobrar $20,000 por mes. Sí, final. Sí, sí. A dar lástima. Pero así que, Botija, ¿a usted le gustó? ¿La ceremonia le gustó? ¿La vio? No, no la vi. ¿No la vio? No, qué? La verdad que no. ¿Por qué? Porque no, porque le digo la verdad, estaba durmiendo. Ah, así está la juventud. Así está la juventud que no trabaja, no hace nada. ¿Cómo vamos a sacar a este país adelante? Un viernes a las 11 de la mañana. Bueno, yo soy una persona que trasnocha y duerme por las mañanas. Trabaja en la noche. Trabajás en la noche y bailás brasileño mostrando la cola. Por Dios, una meretriz. Averigüe con la Sandra a ver si no la conoce. Sí, voy a preguntarle ahora a la Sandra si no te conoce. No le voy a responder, Walter. ¿A qué hora te levantás vos, mija? Depende del día, Walter, yo qué sé. ¿No tenés un gallo que te cante? No, la verdad que no. ¿No desayunás? Sí, sí. ¿No almorzás? También. ¿A qué hora entonces? No entiendo. ¿Usted comprende esto? La verdad que no, por... está perdida la juventud. Por Dios. Bueno, Walter, nos hace la cobertura semanal y la semana que viene nos cuenta nuevamente todo de sí, la vamos a ver si llamamos a Alberto, que anda por allá. Y les recuerdo, hoy... No salgan que 4:40 los remeros van a representar a Uruguay. Muy bien, lo esperamos la semana que viene con más deportes. ¡Chau! Terminando este programa que hicimos con mucho amor, como Mirta Legrand. Claro, y traemos suerte. Le mandamos un beso grande a la Pocha, que dice que se sumó a uno de los 8 que está escuchando. Ah, tenemos. Parece que estamos 8. Llegando. Parece que estamos llegando 8 radio, a 8. Radio Internet, escucha. Claro. Dice que con 76 añitos está agitando la cabeza con la versión de Goldfinger, pero que le gusta más la de Nena. Está contigo. Esa es, vamos arriba Pocha. Esa tu gente, la vamos Pocha. Vamos arriba Pocha nomás. Y dejó los datos y participa entonces también por los lentes. Por unos lentes los preciosos lentes. Que vamos a estar sorteando al igual, final de mes. Pocha, calma un poco, 76 años andar saltando y agitando la cabeza, capaz que no es lo más recomendable. El rebalón no es lo mismo a los 76 que a los 20, pero igual, seguí al firme. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos escribió, que nos mandó saludos y comentarios y todo eso. Vamos a tratar de modular para la semana que viene, así dejamos contenta a la audiencia. El varilla queda toda la semana practicando. Me llevo practicando. El lápiz en la boca y vos llevaste uno metido en el... para practicar. Ah. Y bueno, esto es todo por ahora. La verdad que fue un placer hacer... Después critica a Walter de Barango, pero... No. Nah. Y lápiz, bueno. Un lápiz. ¿Y se están peleando a ver cuál es el peor, yo qué sé. Yo salgo limpio. Quiero decir algo. Cuando yo iba a votar a Nena en la votación que ya está puesta en el blog para votar. Agradecemos al webmaster de No es lo que parece, que ya tiene la página puesta en. Sí, bueno, me tranco. Yo quería votar por Nena y el DJ. Voy a empezar a escribir un diario en vez de hacer radio. Voy a empezar a salir por diario. Para la semana que viene salgo por diario. Ella está testigo. El déspota de mi compañero, esta porquería que tengo sentada al lado. Me empezó a pegar y no me dejó votar. Y lucha libre, fue lucha libre. Pero eso fue... El finger. Porque vos me arruinaste el piropo, hijo de puta. Pero tu piropo era malo, porque es viejo. Bueno, yo me quedo quedo con estos dos chicos acá discutiendo. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado por estar ahí. Y no se olviden, si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas.